lights, camera, action, the move. Luces, cámaras, acción. Muchos lo saben, ¿qué es el hip hop? Rap now is a circus of clowns, clowns, clowns, clowns. Benvinguts una setmana més a Bombo Club, la millor selecció de hip-hop espanyol, un programa fet des del cor de la Sénia per a tots vosaltres. Com ja sabeu, on la música parla per mi, esteu sintonitzant la Sénia Ràdio 107.4 de la FM, perquè tot empieza con un bombo i un club. Every minority grow up hard, blow up hard. Come on, motherfuckers, come on. Wild for the night, more than the best yet. Come on, motherfuckers, come on. ¡Qué campos estos, loco! Todo el día para arriba y para abajo. ¡Ay, Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos! ¡Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos! ¡Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos! ¡Jesús, qué jambos! ¡Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos! ¡Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos! ¡Jesús, Jesús, qué jambos! ¡Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos! ¡Jesús, qué jambos! Rimas como jeringas pa' curar una epidemia. Aborrecido con anemia y un tuerto te miró. Hoy pareces un vampiro, sangre de tiro. Eso no es el hip hop, amigo. Breva, oigo, contigo beba. Se va el ombligo como un puñetazo. Clamor al cielo porque te cazo. Cosa de carajote, no te enchotes porque motes te coloque. Y busca el choque por un trueque. Y acabamos jugando al julepe. Un cagao del EP, gamba del tupé. Que se disculpe por estar anticuado y su rey mullao. Allá en fortuna, sin el riesgo del Down Jones. Invierto, acierto y multiplico. Explico los curdos, por Dios que existe y solo ven mega, rayos caigan a los que halagan con protocolo, súbdito mongolo, clase alta, 12-1 a Malta y alarga de hito. Como de barrio no puedes, que eres de pan bendito, pepito de vaca loca. Vas con flamenquito, no sales de mi boca. Si te choca mi vocablo, no sabrás de lo que hablo, poca cosa. A falta de causa y mucha pausa. Entre este boli, te corten las manos derechas como al último de los Jedi. El Gabibi de los Cheles, te canto chulo ni barru con porque más. Ya no te aguanto. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, qué toque jambos. Jesús, qué jambos. ¿Será posible o admitible que no se sepa nuestro nombre ni el del disco ni de la ciudad que somos? No que seamos muy famosos, vamos, ni por narices ni cojones tengan dos que conocernos, vaya. Pero en este caso estima de que tú eres el periodista y nosotros los artistas, ¿no? Y hace más de 7 días que sabía que tenía que hacernos una entrevista. Documentarte tú un poquillo sobre el grupo, ¿pa' qué? ¿Por qué? Mostrar una pizca de interés, no sé, tal vez. El ser profesional no es un motivo de peso y el proceso de trabajo majo viene a ser en plan pasota. Y si ya inventas palabras que no salen de nuestra boca, no nos gusta ni una gota y pensamos, vamos chacho, un nivel periodista de pastel. Jesús, qué jambos. Qué jambos esto. Y presumen de firmar en el final del texto. ¿Cuándo es esto? Que cuando no es aquello. Y se adjudican reportajes que no han hecho ellos. Nos llaman de la tele y todos gozando. Pocas oportunidades que al hip hop siguen dando, acercando. Este rap español es la manera de causar un interés mayor. Cuando de pronto dicen lo que se teme. En directo no se puede hacerse en playback como debe. Con el cacho de cadena de televisión que soy, no me explico que el sonido sea un problema y no cojáis. Tenéis profesionales, un largo cableado, los primicos que son fieras trabajando un decorado. Y que finjamos y los labios articulemos, es faltarnos el respeto y al hip hop ridiculemos. No nos negamos a hacer el playback, no aceptamos. La música adoramos, tal casi que nos mostramos. Da igual que el programa o la gala tengan tirón. Poned los micros en ono, no contéis con la excepción. Y a ver el presentador muy porque el mongol así cuando a hip hop dirigí. No sentí que podí dar la imagen equivocada, aunque en verdad viéndole a ciertos grupos la parodia está clavada. Ay, Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, qué toque jambos. Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús Quejambo, La Excepción y Rellenito McKay obren el programa de avui de Bombo Club. Bombo Club. Arma blanca. Escupo. Baila mi show. Bien. Escupo el corazón en cada frase. Estoy matriculado en ciencias de la vida. Nunca falto a clase. Sobre compases escribo mi historia. Los días son norias y en la tumba la gloria queda solo en memorias. Una victoria es odiar al EP, no votar al PP. Quemar entero T, que va solo sus LPs. Gracias a Dios escape de la religión y su engaño. Cuando opté por ética con ni siquiera 8 años. Subo y bajo peldaños de una escalera que no sé dónde lleva. Diariamente el mundo me pone a prueba. La información de la televisión es dudosa, como el origen de esa carne tan viscosa del kebab. La política es la mafia más longeva y la más extendida. Aquí todo avanza menos la cura del SIDA. Todos van en estampida lo que dictan multinacionales. Mariquís reales no posan tras cristales. Confunden a chavales con términos. Si algo sé es que el mérito es saber ser feliz con o sin éxitos. Que el ejército es un gasto inútil junto al rey. No confío en la poli, imagina la ley. No seré otro Kurt Cobain, daré mil vueltas a mi reloj de arena, porque no sé cuándo será mi última cena. Lo que sí sé es que en la cadena del odio soy un eslabón roto y noto que el amor fluye libre en mis venas. Baila mi son y esquiva el que marca el mundo. En el país de los flores me miraron como a un loco. Baila mi son y esquiva el que marca el mundo. Tentaciones de serpientes y diablos. Hablo de lo que veo, no creo en todo lo que cuenten. La prensa miente, solo anda pendiente de exclusivas. Hablarme de la oferta televisiva es malgastar saliva. Baila mi son y esquiva el que marca el mundo. Convierto todo en mierda con la que os inundo. Vivo de robarle un segundo a cada minuto. Distancio la fecha en la que los míos vistan de luto. No seré el fruto de semillas de rencor. Busco la luz del amor porque el sol no siempre brilla. Más que 8 millas la realidad es una villa verde donde el bueno pierde si el poder lo encasilla. La verdad ahí fuera chilla y no le hago oídos sordos. No soy Tolkien, pero comparo el Congreso con Mordor. Mi problema es gordo, mi fe en la democracia está rota. Y como lo noto, no doy mi voto a un idiota. Creo en la OTAN como en la ONU, nada. Paliaría el hambre de Etiopía solo con unas olimpiadas. Lanzo puñaladas al sistema entre sonoras risas. Es mi lema, si huracán me parece brisa. Vivo sin visa, tengo todo lo que no puedes comprar con Mastercard. No me dejo hipotecar, me quieres domesticar. Rompo cadenas por hobby, no vivo inmóvil frente a la tele o pendiente de un móvil. Baila mi son y esquiva el que marca el mundo. En el país de los flores me miraron como a un loco. Baila mi son y esquiva el que marca el mundo. Soy feliz con Jota. Ser libre. Ser libre. Baila mi son d'Arma Blanca i seguim en una base molt guapa del Final Fantasy. H-Mafia, MC de largo alcance. Yeah, 2004, escucha esto. H-Mafia, esta mierda es de largo alcance. Mientras existan palabras vamos a salir de casa armados hasta los dientes. ¡Escucha! Intenta el asalto al tren de la fama cuando tú quieras. Pregúntate por qué en MCs de carretera estáis fuera. Es porque no me folla cualquiera aunque lo parezca. Normal que me crezca y ahora dale a cada uno lo que se merezca. Me cago en tu sangre, a Dios pongo por testigo. No volveré a poner un pie sobre el alambre cuando escribo. MC de largo alcance, competitivo. No pueden seguir la órbita que les describo. Esquivo mientras los derribo como a musiquillo. Lo malo es cuando llueven los ladrillos sobre el campo. Después de haber cantado tú no canto. Preparados, listos, ya podéis salir echando mitos del puto local. Porque no escucharéis al bolet chal, insisto. Ponerse delante que han visto. Llevo 44 ya y preocupo porque existo en el rap y puedo grabar discos. Empecé en el drill y de eso no me olvido. Mamá no conoció a Cupido y yo pues solo soy el fruto de un descuido. Así que la defensiva ante esta mierda asesina. En sí, perdone, permítame que me lo fue. Mortal adversario, aviso parental en serio. Hacerlo bien es la mejor de las promos. No tendrá defensiva ante esta mierda asesina. En sí, perdone, permítame que me lo voy. Mortal adversario, aviso parental en serio. Hacerlo bien es la mejor de las promos. Muchos esperan que me quede cojo sobre el ritmo, pero no es el chándal rojo lo que hace que provoque seísmos ni aguaceros. Tú solo eres un cero a la izquierda, sin posibilidad, contra estabilidad, inestabilidad. Cante farsante, no somos los de antes, no olvídate. Me pongo los guantes, te pongo el micro en el culo, aliviate. Respira hondo, profundo, me pierdo en la noche, no soy dinio, yo no me confundo. Habito en un submundo mental como el deco, muevo tu cuerpo de trapo como si fueses un muñeco. Soy el capo, el capo. Firme o no firme ese contrato, escúdate con tu carpeta, no me enclato. De este alligator te tengo tanto respeto, igual que al príncipe de los gatos. Ni pierdo ni empato, parezco un novato. En serio, no hables, quítate de en medio, porque no hay misterio en follarme. Cada uno de tus criterios, acabar sin empalmarme, clavándotela en un hemisferio. No tendrá defensiva ante esta mierda asesina. En sí, perdone, permítame que me lo voy. Mortal adversario, aviso parental en serio. Hacerlo bien es la mejor de las promos. No tendrá defensiva ante esta mierda asesina. En sí, perdone, permítame que me lo voy. Mortal adversario, aviso parental en serio. Hacerlo bien es la mejor de las promos. Bueno, rapellaba el puto loco. Anem ara en una colabo de Chojin y Zatu, del grupo SFDK. ¿Cómo se llama mi drama? Esto no es simplemente un track más. Oscar, Satur, SFDK, con el Chojin. Unos guau guau como un perro, otros miau miau como un gato. Demasiados bla bla como payasos. En los tiempos en los que vivimos, todo el mundo quiere ser crítico y buscarle picos a mis círculos. A mí no me importa un comino tu camino. Yo elegí el mío, mi destino no fue el platino, fue el vinilo. El b-boy, los scratches, los micros, dominar ritmos, hacer rap, hablar con los míos. Y ese fue mi drama, mamá. Vivir de la pasta que creo que llegará mañana. A veces me parece verle pelos a las ranas, pero mis sueños acaban al levantarme de la cama. No importa, supongo que nací masoca y como sufrir es lo que toca, imagino que soy feliz, ¿no? Me encanta coger un mic y hablar de estilo, ponerme delante de un MC y decir ¿cómo va? ¿Controlas la fórmula que Chojin da? Mi gente opina que tus rimas sobran. En los escenarios no uso jerseys, uso DJs para que tú y tus pintas os piréis ya. ¿Entendéis ya? No molestéis más. Si no eres hip hop, no ves que no puedes hacer rap. Toma tus temas, toma tus trucos, tómame en serio. Tómate un tiempo, tómate un tren y pírate lejos. Un consejo, cuida tu pellejo. Cuando en el micro veas mi reflejo, estate lejos. Porque mi oficio es lanzar aviones a tus edificios. Y soy limpio haciendo el trabajo sucio. Hoy por hoy soy más b-boy y astuto. Sumo el mensaje a mis trucos y los uno en uno, no seas bruto. Rinde tributo a mis atributos, no odies mis lujos y disfrutemos juntos. El futuro es oscuro cuando vas de culo, dijo el mudo el día que el ciego le vio desnudo. Ay, lo clavo también en los fiestas. Tirad el micro y echaos al suelo en cuanto me oigáis. ¿Cómo en llamas que acaba quemando la cama? Mañana no será un buen día, lo presiento, porque el cheque de Madrid no llegó todavía. Muchos piensan que editar un disco es hablar con los euros, ponerte un pseudo, asegurarte un feudo. Vaya trampa, si tengo que jugar a dos bandas, rap y arrastrar un carro hasta arriba con propaganda. Por cada disco un pellizco, tú que tanto sabes, numeritos, como sacio mi apetito con 60 céntimos. Todo un rito, hip hop te necesito, hablar con ellos, con los de los sellos, que no te traten como al quello. Me cago en rebelde, no todo es tan bello. Y existe lluvia de billetes verdes. Sigo esperando mi momento y no sé qué ha pasado. Solo sé que más que contento me siento cansado. Fracasado y en medio de un día nublado, solo busco pam. ¿Sabes tú a dónde van? Si el perro Juan me ha escuchado más rap que todos ustedes. Y tengo en el parking dos Mercedes. Mi madre y mi hermana. ¿Cómo se llama mi drama, mamá? Poesía urbana. ¿Quieres dar vueltas de campana bajo sabana? Tomando rama al son de una vida insana. Vengo de Sevilla, dejo colillas, no palillos de filigrana, dos libras el titillo, la mitad el librillo, yo en los parques ya no pillo, he cambiado de mundillo, ahora soy el antiestético, no es muy poético ese rap que hacéis, parece que tengáis humor soviético, amor diabético, por un rap en crisis, no puedo hablar de coches, ni de motos, ni de bicis, ni de taxis, ni de maxis, ni de jaycees, ni de OGs, ni de niggis, pero sí de éxtasis, escuchando Biggie o Ricky, tú sigue así en el Edén o más allá como Jay Steam, que os den bien, yo me la pelo con un calcetín, que dejo sin pareja a mi pariente. Y el Oscar tan con la mosca detrás de la oreja. Moraleja, vigila a tu pareja, porque el trap seguro que dentro de unos años te deja. Yo pediré una beca, pondré un negocio que peta y venderé pelos del culo pa' pestañas de muñecas. La tuerca se aprieta. Los bancos me saturan, devuelvo facturas. Desayuno con galletas duras, sensación de ayuno, un oportuno gasto tonto en ese coche sedán. Me entran ganas de ir al baño sin necesitación gran. Mi cartera vacía se alegra. Si meto una moneda, pienso en vender la pulsera. Regalo de mi suegra, mi pitillera extranjera. Ya quiere guerra porque la nicotina me origina una tos severa. Mis honorarios son 1000 euros al mes. Y la hipoteca sube y sube y nunca sacia su sed. Estoy pensando en dar de baja internet, pero sin red no podré bajar de mule CDs. Menudo estrés. Tengo las bambas rotas por un costado. En la nevera solo tengo pescado congelado. Es fin de mes y no puedo ir al mercado. He llamado a la vecina y me ha prestado colacao. Tengo una carie que me eriza la piel. Necesito consulta con Butelier, pero no sé cómo le voy a pagar. Todo el mundo sabe que el dentista suele clavar. Hace meses que no salgo, los fines me amargo. No cargo mi móvil, siempre está sin saldo. Guardo el aguinaldo, nunca sabes cuándo puede venir bien. Un excelente tente en pie de sidra y turrón blando. Quiero ver el mar, salir de la ciudad y navegar con un peculiar yate con caviar. Solo pienso en gastar mi jornal y liquidar todo mi metal de caja rural. La salud es el dinero del pueblo, igual que en el medievo que no tienes el siervo. Aquí si no trabajas poco vas a durar. El señor capitalismo sin dinero es mortal. Estoy harto ya de tanto jefe mandón. De su mala educación te tratan como un bufón. Por Dios, si no es más que un gordo inflón y la gente le obedece por su posición. Reza porque no te echen nunca. Los empleados recuerdan tus broncas. No nos intimida tu voz ronca. Y por ese feo sueldo te mandaba para la horca. Encargado es un taladro con punta percutora. Me pone la cabeza como una locomotora. Tengo ganas de llegar a mi hogar, relajar mi cabeza aturdida de trabajar sin parar. Tengo un abrigo descosido que no quita el frío. La compañía de un canino carlino sin mucho estilo. Parece un babuino más que un perro asesino. Su pedigrí se lo dio un senil borracho de vino. Tengo un tejano roto, la extra llega pronto. A ver si soluciono el roto motor de mi moto. Los números anoto, juego a la Bonoloto. Soy un loco devoto del cómic manga de Kioto. Mi comida base de sopistán, un cuscurro de duro pan integral y buen pacharán. Y es que parece que practico ramadán. Me he perdido 5 kilos y no puedo engordar. Y es que la crisis está haciendo mella en mí. Para llegar a fin de mes voy a tener que pedir. Veo difícil la situación del país. Zapatero sueña que lo solucione la DIN. Cuando llega el invierno mi casa hiela, pero no puedo permitirme una caldera. Y es que cuesta un dineral poner gas natural, encima es bimensual y eso congela. Me espera otro verano de calor, tengo un ventilador que alivia un poco el ardor invasor. Pillo un color moreno como un agricultor, ya que en la obra no hay un techo protector. La salud es el dinero del pueblo, igual que en el medievo que no tienes el siervo. Aquí si no trabajas poco vas a durar, porque el señor capitalismo sin dinero es mortal. Estoy harto ya de tanto jefe mandón. De su mala educación te tratan como un bufón. Por Dios, si no es más que un gordo inflón y la gente le obedece por su posición. Reza porque no te echen nunca. Los empleados recuerdan tus broncas. No nos intimida tu voz ronca. Y por ese feo sueldo te mandaba para la horca. Eso era Dani Ro, el mileurista. Y viajemos al Brad Barna. Pero escolta si te notas y te colores. Yo vivo. Vivo divertiboso, yo vivo en Brad Barna, yo vivo sabroso. Yo vivo la mami en equipo, cabrones en activo. Juicios y casos, culpables, sospechosos, historial delictivo. Vigila tus pasos, material explosivo. Si no cumples con los plazos, volarás en pedazos. Cabrones con más, super deportivo. Negratas en activo, show en vivo. Tarjeta y efectivo, ¿ves lo que digo? Si vienes conmigo, con tus amigas y yo con mis amigos. Juego agresivo, mis billetes persigo. 2000 el siglo, conoces mi estilo. Ponme al filo, colgándote un hilo. Puedo solucionar los problemas que apilo. O sin el asilo, te tengo en vilo. Me tienes en vinilo, un romance en sigilo. Al rojo vivo cielo, soy tu ídolo. En este capítulo me llevo la pasta y te vacilo. Mis cabrones con más en el Brad Barna están. Mis cabrones con más en el Brad Barna están. Lado a lado, billete a billete. Pase lo que pase, codo con codo. Lo tengo todo, siete en el te has equivocado. Todo tiene un precio, nada es regalado. Ya lo he mirado, chico, ya lo he mirado. Y trato de hacerlo adecuado. Situaciones que he estado en las que papá miraba preocupado. ¿De qué dice? ¿Qué hace? Estoy cansado. Vienen a tocarme la polla, pero ¿quién lo ha superado? El oro es para el ganador, ¿no? Eso es lo acordado. Amigos, negocios, por separado. Y mis cabrones con más en el Prapana están. ¿Dónde? Y mis cabrones con más en el Prapana están. Yo vivo calle, yo vivo peligroso. Yo vivo rap y coches, vivo divertiboso. Yo vivo en Prapana, yo vivo sabroso. Yo vivo la mami en equipo, cabrones en activo. Después de mucho mu, otro grande del rap, Hate, de Violadores del Verso, en Eric B. Respeto ganado. XP, Maestro Sohai, Gran Purismo, R de Rumba en la base. ¿Qué tiempo es, co? Es tiempo de acción, MCs, tened cuidado. Dueño del dolor soy, como en años pasados. Desde siempre y hasta ahora y por los siglos. Cambiaron pelos, pintas y cifras, pero el concepto es el mismo. No me vale la excusa de lo dejé por la novia y el curro. Y ahora entre otras músicas, algo escucho. Eso es carcoma, el rap no abandona. Él no lo haría ni en broma, tú eres un moñas y un modas. Todo se te lo llevaron las olas. Yo ensiao desde los 10 y míralo ahora. Yo pasajero con viaje solo de ida en esta larga avenida, micros que de tanto usarlos se oxidan. Míralos por donde andan, llevan zapas guapas. Ciudades llaman para hacer de una noche una agradable velada. Sin morir ya son leyenda, y tú sin embargo no te comes ni una mierda. Olimpo de dioses, lobos feroces son. Burros con coces, sus raps guardan en cofres. Tu cafre, tu grupo no vale, ya huele, ya no lo intentes. Antes ya fuiste el contagio y ahora la fiebre y la con respeto nos andamos en las calles. Hora de separar a los pequeños de los grandes. Cierta educación, instrucciones, os damos clase en el micro diamante. Sentir la magia de lo inmejorable. Con respeto nos andamos en las calles. Hora de separar a los pequeños de los grandes. Cierta educación, instrucciones, os damos clase en el micro diamante. Sentir la magia de lo inmejorable. Veo las caras de mis colegas, de repente tan desconocidas. Cada uno sus metas, cada uno sus chicas. Mirad, yo os lo digo y de esta vez en vuestras caras, que me la suda vuestro odio sofocado por el abad. Me cago en vuestra envidia como si os caen las babas. Sois lelos que diseco y la saliva se os acaba. Como no duele si sois hermanos y hermanas. Si digo que yo grabo un disco, es un puto disco que se graba. ¿Quién va a hablar sobre mí? ¿Quién maneja Bracadabras? Si no el GP cuando escupe rimas y tan guapas. Por mí pregúntale a la garra, los de Sons Unica, los colegas de París, Arto 43. Tantos ya no creen en sí, dejaron lo de ser MC. Yo freno su frenesí con largos porros y génesis. Dejadme ser así, sigo mi rollo sin fin. Soy del 79 pero me siento 16. Mantengo mi cara de chico y no digo niñato, porque me entretengo con el micro y eso largos ratos. Ellos ligaban guapos, yo liaba cigarros. Su saliva iba a coños, la mía al micrófono. La vida es más que rap, pero rap más que nada. Y lo que jode es que lo notas de una forma rara. Cuando pase ese tiempo, que no vuelves a ver más. Por el rap, la edad y da igual el resto que más da. Con respeto nos andamos en las calles. Hora de separar a los pequeños de los grandes. Cierta educación, instrucciones, os damos clase en el micro diamante. Sentir la magia de lo inmejorable. Con respeto nos andamos en las calles. Hora de separar a los pequeños de los grandes. Cierta educación, instrucciones, os damos clase en el micro diamante. Sentir la magia de lo inmejorable. Lo podrán comprobar aparte, de MCs no habrán una segunda parte. El universo es demasiado pequeño para que pudieran escaparse. Esta mierda les parte como si fuesen mil tanques. Tema que haga, tema que deban arrodillarse y suplicar que pare de humillarles. Trapper MC, ni al rap ni a las canicas, dejaré que me ganes. En tu jeta y sin nadie, sonó la campana y empezó la clase. El ojo por ojo, diente por diente en sus carnes. Dispararé a todo lo que me raye. Un veterano, más dos años, dos discos en la calle.

de Yale, Punani, humo de Gandia en el aire, botella de Baileys, pista de baile, chotea tu frembo y no puede faltar nadie. Parking privado, rugido, motor en la calle, puertas abiertas y gran ambiente agradable, pa' que prendan gente en el aire, hasta que ya se le acabe. Selector on the track, gritan los manes, de aquí no se van hasta que el sol se pare. Big up pa' los dementes, lo incondicional, en los que siempre se mantienen 100% reales. Digo, ¡Selector! ¡Hagamos de please! En tiempo de danzar, en hip hop o en reggae. Estoy tirando plena desde el 93, pa' que el pare no pare y estén donde estén. Digan, ¡Lava, bam, bam, lava, bam, bam! Una vez más llegan allá, bingy, bam. Pa' que vayan que son chulas, que hay el Batman. En la playa, en la city o en el danzal. Original Gangsta Smoke, levanten su plan. Mujer atrevida que entre en acción. Se forme la demencia en el salón. Allá donde estén, mira que it's a party time. Viva pa' la Rasta, la Bad Boy. It's a party time. Viva pa' la Lady, que marca un style. It's a party time. It's a party time. De party time, original Naya Bingy Man, alongside DJ Chiquito from Panama. Y recuerda, reggae es una visión, no es una competencia. Soy la body one, no one, you need one part. Yes, only body, Javi Slasia, y ya Rust of a Life. Hey yo, Mati, somebody say puro. Rock Songs International, hermano, en el tranco, en el estilo golpe. Tiene los dedos amarillos, sí. Que chaval, te mueres por matar un fly. Y por matar un fly, un fly, un fly, un fly. Dedos amarillos, sí. No sabes nada, tú eres el que más le da. Y el que menos gripa lleva, lleva. Dedos amarillos, deja que te pille el fly, su cepillo. El de lo más particular, espabiladillo. Es el chico allá donde los haya, maya aquí, maya ya. Estírate, espabilate. Dedos amarillos, no pierdes sus anillos. Por unos canutillos, hazte amigo de los niños. Él busca contactar con ya. Muere por matar, se fuma tu avecre en tu ganja y tu hash. Dedos amarillos, sí. Que chaval, te mueres por matar un fly. Y por matar un fly, un fly, un fly, un fly. Dedos amarillos, sí. No sabes nada, tú eres el que más le da. Y el que menos grifa lleva, lleva. Tiene más gancho que yo a la hora de pillarte todos los petardos. Paparrancho tocan los que ven tus dedos. Pues al llegar la ciega tú te pones como Dios. Quemando eres el jefe, fumando eres el boss. Hasta los ceniceros se te quedan limpios. Aguanta todo el humo y nunca te entra la tos. Tu número es el uno porque fumas como dos, dos. No veas qué mal vaya rollo que trae. Por un fly, un fly, un fly, un fly. Nunca afloja el ritmo y nunca se cae. Por un fly, un fly, un fly, un fly. Le verás hacer de todo y aún más. Por un fly, un fly, un fly, un fly. En el barrio ya no queda pa' fumar ni un fly, ni un fly, ni un fly. Tiene los dedos amarillos, sí. Que chaval, te mueres por matar un fly. Y por matar un fly, un fly, un fly, un fly. Dedos amarillos, sí. No sabes nada, tú eres el que más le da. Y el que menos grifa lleva, lleva. Nada te gusta más y lo buscas más que nada. Nada te asusta más que quedarte sin fumada. Quieres coger el turno, me lo dice tu mirada. Y esa garra que paseas con las uñas afiladas. Tú sí que lo partes, te lo chianas con ganas. Ves que yo lo tengo, tú lo ansías y lo amas. Duele el pasarte el mic como una almorrana contra el nanas. Ya no vuelvo a ver mi mic jamás. Dedos amarillos, sí. Que chaval, te mueres por matar un fly. Y por matar un fly, un fly, un fly, un fly. Dedos amarillos, sí. No sabes nada, tú eres el que más le da. Y el que menos gripa lleva, lleva. Tiene los dedos amarillos, sí. que chaval, te mueres por matar un fly. Y por matar un fly, un fly, un fly, un fly. Dedos amarillos, no sabes nada, tú eres el que más le da y el que menos grifa lleva, lleva, lleva. Por un fly, un fly, un fly, un fly. Por un fly, un fly, un fly, un fly. Rob Sound. Fuerte. Esa mierda. ¡Com! Sí, tío. Tranqui, da palanqui. Tengo el body, yo en mi combi. Tiro en el sillón después de un pasón. Pásame otro porro pa' que escape peor. De cerveza voy, todo chungo compi. De porrito voy, todo chungo compi. Ay, de follar yo voy, todo chungo compi. Ay, de algo pa' mañana, te lo va a comer todo. Paso cariño, que la vida está todo chunga. Cuando menos te lo esperas, te va pa' la tumba. Por eso sigo, zumba que zumba. Dándole el curro a mi chula hasta que me vacíe la puta. Ay, pásamelo o la cerveza. Deja que me la beba, deja que me atreva. Deja que me eche una amiguita aquí en la arena. Así, con la tarde ya me dio cayendo otro porro. Me estoy yo bebiendo, estoy chungo, tío. Dame de comer canillo, si no me lo va a dar ahora, me va a dar todo el lío. La canina, me rodea sin vitamina, dulce, algo dulce. Pásame la golosina, prima, que la noche se nos viene encima. Y esto hay que terminarlo aquí, encima de la tarima. Así que otro más, otro más, otro más, otro más, otro más. Me voy a humar, así que otro más, otro más, otro más, otro más. Me voy a humar, así que de tranqui, da palanqui, triple X, everybody. Smoke it, smoke it, smoke it, smoke it. De tranqui, da palanqui, triple X, everybody. Smoke it, smoke it. Smoking. Con este ritmo vacilón te traigo los sabrosón. Ay, suave, de tranquileo. Lo bueno es lo bueno y yo lo tengo. Te lo enseño, mira el yurto que me estoy bebiendo. Lo va oliendo. Crema, después de una noche de huelga, esto no ve cómo entra. Te sube todo, te queda doblado en el sillón. Eso está bajado. En una nube como el Goku me desplazo. Me deja fantástico, un poco bombástico. Un pozo Pompadour. Gordo, ¿qué te queda? Nasty de plastilla. Me da igual. Da igual. Tengo una cervecita para ganarte refrescar. De perita, vamos a continuar. El vacilón tan guapo no lo puedo soltar. Fama, fama, como la peña clasificada. X, triple X, está aquí. Todavía veo que puedo hacer, yo que sé, puedo seguir. Otro más, otro más, otro más, otro más, otro más. Me voy a humar, así que otro más, otro más, otro más, otro más, otro más. Me voy a humar, así que de tranqui, da palanqui, triple X. Everybody smoking, smoking, smoking, smoking. De tranqui, da palanqui, triple X. Everybody smoking, smoking, smoking, smoking. Tranqui, despedís el programa d'avui. Gràcies per compartir amb mi un ratet de la vostra vida. Podeu col·laborar amb BomboClub des del Facebook o des del mail, bomboclubsenia@gmail.com. El meu nom és Efren i ha sigut un plaer, com sempre, compartir amb vosaltres una mica de bon rap. Això és BomboClub. Paz! Nací muerto, mis uñas en el ataúd. Soy un vivo, curado en salud. Conozco los misterios de esta puta nube. Los crímenes seducen, pregunta una mujer en Belén. Vals de las putas dulces, robos en el cruce. Conclusiones de vuelta al burdel, nada que hacer, que va, las piezas encajan. Yo hago caja, tú pierdes la fe. Es el cáncer de un niño sin nada. Dólares y fat gold chains en la portada. Cobardes esperándote en la sala. Cárceles, márgenes del doble o nada. No conozco la ciudad encantada. Madrid duerme acojonada. Me resbalo con sangre pisada. Revisa cada coartada. Hay ojos en cada espalda. Vigilando bolsillos en guardia. Las hienas en la guarida brindan con cristal, celebrando heridas, ruinas en boga. Aprende a cerrar la boca. Hay pistolas silenciosas, deseando firmarte las notas. Notas como que a solas no te sobran los escoltas. Love your life, la vida es corta. Como optar por vías rosas. No dan copas en el cielo. Nací muerto, soy un inmortal. Al principio fue el verbo y luego fui yo. Incómodos sentimientos cabalgo. Entro y salgo en mis bolsillos vacíos. Guardo el sonido íntegro directo del barrio. Soy un perdedor ganando. Ni el cielo ni el infierno. Ando siempre en el medio. ¿Crees que me importa una mierda lo que piensas o lo que hablas? Que te jodan, no hay más. Yo, sinceridad crucificada. Mártires de la nada. Mierda envasada, promesas de almohada. Palabras que se lleva el viento. Ángeles sin alas cayendo. Por siempre ardiendo, mordiendo. En tu cuello, cerdo, perro sin sueños. Tengo los pies en el suelo y el cerebro hambriento. Sigo escupiendo lo que siento, como gritando en el desierto. Sigo buscando una respuesta en el viento. Lo mejor es lo que queda por venir. ¿Quién de los que estáis hoy aquí se va a rendir? ¿Quién de los que están buscando su destino quiere verse en el camino llorando? Lo peor es ser pobre de amor. Lo mejor es saber lo que tiene valor. No sé por qué me cuesta tanto vivir, joder, sentirme bien, entonar cada día el desencanto, que es un arco iris con toda la gama gris. La bilis negra, negatividad invade mis putos sensores y cada poro detecta y traduce. Eso que reluce no es oro. La mierda que se mete no es para pasarlo bien, es por lo mal que lo pasa. Es que los demás no ven. Claro que vemos, pero nos la suda. En estos tiempos oscuros lo normal es que descubras Judas. Y así el futuro, lo juro, es un mar de dudas. Lo veo oscuro. Ciudades cunas de locuras, nidos de secretos y engaños. Sueños de amor malheridos duelen durante años. Baños de alcohol, ciegos al sol, cercanos. Juegos matan, humanos. Tú y yo jugamos. Tanto que la tinta que escribió fue mi llanto. Antología de males que espanto. Y renazco cada día, le pongo melodía a mi dolor. No lo merezco, yo soy un niño todavía. Y más que me queda, seré un adulto cuando proceda. Code momento, suave seda. Suave seda, suave seda, suave seda, suave seda, suave seda, suave seda, suave seda. Yeah. Esto está dedicado a los papás que pensaban que no podríamos hacerlo. 10, 20, 50, 50, 50. ¿Enseño la libreta? 50, ¿cuánto te presto? Dime. Acción Sánchez, creador series volumen 1. Suena así. Llegó el vocablo, la mejor mierda de establo. Zapatero tendrá un plan, pero se calla mientras hablo. Furia, rappers, luchas, duchas de palabras. Cuando escuchan al b-boy con la capucha, es el diablo. Hace series, creador, respeten al emperador y declaren. Apaguen el ordenador y disparen. Esporas de polen, colocón y entrar en el juego. Es la combinación de lo viejo con lo nuevo. No se comparen, los rappers somos parque de atracciones. Los bolos nuestras vacaciones. Dime dónde están, el tuning no es mi clan. Tiemblan como un flan cuando ven al number one.